ti y por eso te quiero. Campanitas de amor siento en mi corazón, campanitas de amor siento cuando me duermo pensando en tu amor. Campanitas de amor siento dentro de mí, si supieras mi vida qué bonito siento cuando hacen. Siento cuando hacen, si supieras mi vida que...